en un medio, digamos, de enriquecido, que permite su crecimiento y su desarrollo, y que uno le permita crecer y multiplicarse, puede llegar a ser implantado en el antro materno. Por lo tanto, no es lo mismo, no es lo mismo la pluripotencialidad que puede tener esta célula, este embrión, ¿sí?, que, digamos, cualquier otra célula de nuestro cuerpo, como puede ser la célula de piel, que se descama, que contiene nuestro ADN, por supuesto que sí. Pero la capacidad de multiplicación que posee el óvulo y el espermatozoide, mejor dicho, a ser más claros, el huevo o cigoto, no es la misma que tienen esas otras células, sin dudas. Yolanda. Bueno, ya que vamos a hablar de vida, ¿y la madre dónde está? Porque si la madre se murió no solamente dos células pluripotenciales, sino se murieron millones de células pluripotenciales. Pero además puedo discutir con Doris que, como ella bien habla de toda esta nueva ingeniería genética que se está haciendo, ¿cuántos embriones pluripotenciales se descartan para que uno se implante? Entonces estamos hablando de que, a ver, castigamos a la mujer que se lo hace porque la mujer es la mujer, ¿no? Porque a la mujer le podemos dar, le seguiremos dando, tenemos inferioridad de condiciones en un montón de cosas, y nos pueden seguir castigando. Y toda esta polémica ha surgido por una cuestión muy, como decía, por la hipocresía que tiene la sociedad. Porque mientras los abortos se hacen y se hicieron durante miles de años y se han hecho a nivel privado, y pueden abortar las que tienen plata, y pueden hacerlo las que pagan, y pueden hacerlo en las mejores clínicas y en los mejores lugares, nadie discutió nada. El problema se plantea ahora es para hacerlo para las que menos tienen, que son las que más se mueren, las que más dejan hogares desvalidos. Esta es la misma pelea que tuvimos con los anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen exactamente 65 años de existencia. Y mientras se daban en las clínicas privadas, y mientras colocaban los DIU en la privada y cobraban lo que cobraban, que no quiero dar números, y mientras se hacían las ligaduras de trompa y se cobraban para hacer las ligaduras de trompa, nadie salió a protestar. Todo estaba bien, todos hacían ojos ciegos, y vos lo sabrás perfectamente, nadie protestaba, nadie hacía campañas en contra. ¿Qué ocurrió? El día que se le ocurrió que haya métodos anticonceptivos a nivel público, que las mujeres de menos poder adquisitivo pudieran estar al alcance, pudieran retirarlo gratuitamente y pudieran hacer lo que en realidad queremos, es que planifiquen sus embarazos para que no lleguen a aborto. No es que uno está a favor del aborto, nadie, todos estamos a favor de la vida. Ella quizás a la vida del feto y yo a la vida de la madre, esa es la diferencia, pero todas estamos a favor de vida. Esto me lleva, Yolanda, a preguntarnos, y con relación a esta pregunta que voy a hacer, a esta reflexión, es que tenemos con nosotros en comunicación telefónica a un psicólogo, se llama Silvio Villarreal, es psicólogo clínico, y la pregunta que tenemos para Silvio es cuando uno piensa en una mujer que lleva adelante un embarazo no deseado, se debe sentir, hay una estructuración del psiquismo probablemente ahí donde hay culpas, temores, condenas, pero cuando una mujer lleva adelante un aborto, también debe haber culpa, temores y condenas. Silvio, ¿qué tal? Bienvenido a La Búsqueda. Buenas noches. Silvio, ¿es así? Sí, en ambos casos, ¿y el efecto es el mismo en la construcción del psiquismo de la mujer? Mira, sí, consecuencias puede tener de diversas índoles. Esto siempre pensando que todas las personas son distintas y nunca hay que separar que cada caso es individual. Es decir, que esto se inscribe en un psiquismo muy particular, y que este psiquismo va a reflejar, ¿sí?, una vida de por medio. Esta inscripción, es decir, trasunta, no solo el tejido social que esta persona tiene, sino también desde su formación, sus anhelos, sus expectativas de vida y el trabajo que puede hacer puntualmente con esto que pierde y con esto que ella presuntamente gana con un aborto, ¿no es cierto? Un aborto es un acto que implica, un acto que tiene reflejos en toda su vida, tanto en una significación pasada como en una significación futura. Acá hay una trama simbólica, no es un hecho que queda desprendido en su vida, sino que hay eslabones que se van a ir asociando. Y obviamente que en esto cae todo un respaldo cultural que va a dar sostén a esto. No se puede hacer, una generalización del caso. En cada una se inscribe de forma distinta. Uh-huh. Y en el caso de la mujer que lleva adelante un embarazo no deseado, ¿se generan estas mismas tramas que vos mencionaste para la mujer que lleva adelante un aborto? Mira, acá caemos en algo que tiene que ver las consecuencias de un embarazo no deseado. Consecuencias que implican poner en el tapete su rol de mujer y su rol de madre, ¿no es cierto? Porque consecuencias va a tener sobre este hijo nuevo que va a venir a la vida. Hay que ver cómo este hijo se va a... Tengamos en cuenta que esta persona nueva nace como ser biológico que se tiene que subjetivizar, para lo cual necesita ser tomado por este deseo materno. Si tenemos problemas con el deseo materno, obviamente que vamos a tener muchísimas consecuencias futuras sobre esta subjetivización, ¿no es cierto? Silvio, entonces, ¿me escuchas, no es cierto? Sí. Hola. Silvio, entonces cuando uno, en la discusión que a veces se suele dar en la casa, en el pasillo, y se intenta valorar una experiencia más que otra, como una más sufrida que otra, una más traumática que otra, en realidad podríamos empezar a abandonar esa postura para pensar en una persona, inclusive en un entorno familiar, en particular esta persona que lleva adelante o el embarazo o el aborto, como una persona que sufre, que necesita mucha asistencia y no como un campeonato de víctimas. Absolutamente, sería una salida superadora a todo esto. Obviamente que está sufriendo en todos los puntos esta persona, y está pagando, este es el otro punto, está pagando con un costo altísimo personal, en ambos sentidos, siempre hay un costo de emocional muy, muy alto. Quizás en un primer momento no se vea reflejado, pero en algún pasaje de su vida esto tiene una advenida y un punto de anclaje nuevamente. La trama es mucho más complicada que lo que podemos pensar como una causación directa. Es muy difícil de poder pensar una salida única de una situación abortiva. Silvio, te agradecemos muchísimo la colaboración con La Búsqueda. Muy amable. No, de nada, Tony. Hasta un próximo encuentro. La audiencia. Muchas gracias. Acabas de escuchar a Silvio Villarreal. Nuestras invitadas, Tita, ¿qué tienen para decir? ¿Qué les parece? Bien, bueno, yo creo que deberíamos como hacer un poco hincapié en lo que decía recién la doctora Bertazzo, ¿no? De pensarnos a las mujeres y nuestro lugar en la sociedad. No es dejar por fuera la medicina ni dejar por fuera la ciencia, sino pensarlo como un debate legal, pero un debate también cultural. Hablamos recién de cómo la biología concibe a las personas y perfecto. Si hablamos de leyes, también hablamos de, por ejemplo, el Código Penal en el artículo 85, 86, 87, que también castiga a las personas que realizan estos abortos a mujeres y castiga incluso a las mujeres que realizan un aborto. El 86 es la despenalización, claro, del aborto. y es justamente el que avala los abortos que se llaman no punibles, que son todos aquellos que las mujeres se pueden hacer cuando son víctimas de violación, que no debe mediar ninguna denuncia judicial, que deben acudir directamente a los hospitales, y eso se llama aborto no punible. También puede ser en mujeres idiotas o dementes, que esa es una terminología del 1900 y que se está tratando de realmente cambiar, porque las mujeres no somos ni idiotas ni dementes, porque también los hombres tendrían que ser idiotas y dementes, y es una ley que, digamos, nos discrimina gravemente a las mujeres. Por eso yo decía que estas muchas cosas son actos discriminatorios y actos de agresión hacia las mujeres. ¿Mm? Así es. Bueno, la naturaleza ha discriminado a las mujeres, entonces. Bueno, no, en realidad yo comparto en parte algunas de las cosas lo que ha dicho Yolanda. No me siento discriminada como mujer. Qué suerte. He luchado en muchas ocasiones por tener mi espacio, tener mi lugar, quizá con un poco más de esfuerzo que quizá el hombre. Eso es una parte de discriminación. Las mujeres tenemos que luchar el doble. Acordate que no nos dejaban entrar ni a una residencia porque podíamos parir, ¿no es cierto? Es decir, esas discriminaciones uno las tiene que pensar, porque como mujer las sufre permanentemente y está tan naturalizada la cuestión de la discriminación hacia la mujer que no nos damos cuenta que ante un mismo puesto gana más un hombre que una mujer, que ante una competencia de un trabajo entra más fácil el hombre que la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se va a embarazar, porque la mujer tiene que cuidar los hijos, porque es este mandato social que nos han dado a las mujeres, ¿me entendés? Entonces, estas cuestiones son discriminatorias, aunque uno las crea como naturales. Y te puedo nombrar miles que te puedo asegurar que vas a estar identificada dentro de esas discriminaciones. No, no es mi intención, no es mi intención llevarlos a un plano del consenso. No, no, para nada, no, para, no nada mi, para nada, para nada, para nada. Me parece que voy a tener un trabajo tremendo. No, no, seguro que no vamos a consensuar. Seguro que no vamos a llegar. No, sí, después podemos discutir sobre... No, no, sí. Por ahí la bárbaro. Imperiosa necesidad, por ahí esa desbordante necesidad del consenso cuando a veces... No va a haber. Porque, bueno, yo... coincido en que a veces se puede crear mucho desde el disenso. Pero ¿sí? les leo. Estamos transmitiendo en vivo y hay gente que se está conectando por el chat de la cámara en vivo y pregunta si en realidad esto no es comenzar por la cola del monstruo, dice uno de los que nos está escuchando, viendo, y si no se debería empezar por mayor información y mejor calidad de información en las escuelas, y díganme que hemos coincidido. No, no, por supuesto. En eso sí, totalmente. Yo creo que, bueno, una de las cosas que mencionaba Yolanda, que era el tema de la anticoncepción y todo lo demás, yo creo que es, y de la información que se le pueda dar a los adolescentes, a los chicos, es un tema clave. Es un tema clave también la familia, es un tema clave la adecuada orientación a los padres. Pero vemos acá mezcladas muchas cosas. No solamente el tema información, que como tal es información. La formación la da la familia y no hay otro lugar, no hay otro ámbito. Por lo tanto, yo creo que todos, si tenemos que llegar a hablar de aborto y de despenalizar el aborto, ¿sí? Yo creo que han fracasado todos los otros métodos, porque evidentemente cuando ya llegamos a matar a un ser vivo dentro de otro, ¿está? Es porque hemos llegado tarde, ¿sí? Hemos llegado tarde y hemos fracasado en todas las cosas que estuvieron antes. ¿Mm? No, yo puedo opinar. Bien. La historia es que no hemos fracasado en todo lo antes. No se ha permitido que todo eso antes exista. Es decir, yo generalmente me enojo mucho con estas cuestiones porque estoy en contra de todos los no. Es decir, no a la información y a la educación sexual en las escuelas. No a la anticoncepción, no a la ligadura tubaria y a la vasectomía, no a la información y a la educación como debe ser, no a que los padres informen, porque, o no a que los maestros informen porque los únicos educadores son los padres. Todos estos no que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, nos hacen llegar a esto que decimos nosotros. El por qué. ¿Por qué no se puede dar educación sexual en las escuelas si la ley 12.360 está hace 4 años aprobada y seguimos la disquisición que las escuelas no, que los únicos educadores... No, los únicos educadores, los padres son educadores, pero las escuelas deben educar. Y todos estos no nos llevan también a esto. Si nosotros tuviéramos una buena educación sexual, los padres hablaran, tuviéramos una anticoncepción, las mujeres no tendrían que llegar al aborto. En la lectura que he podido hacer durante los últimos días, me encuentro con un conjunto de expresiones de religiosos, me encuentro con inclusive espacios como Católicas por el Derecho a Decidir. Sí. Algo que yo desconocía que existía con esta dimensión de promoción y entrecruzamiento entre distintas, por ejemplo, en Católicas por el Derecho a Decidir, ya voy al concepto que quiero desarrollar, lo voy a describir un poquito antes, veo los links en su página vinculada a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Exacto. Cuando uno lee durante el último año las entrevistas hechas a distintos religiosos, que este programa contemplaba la consulta a distintos religiosos, pero fracasamos en convocarlos y que por diferentes razones se cayó esa parte. Veo que tienen cruzada las campañas, que se promocionan los blogs uno dentro del otro, sí. Algunos en una más dirección que en otra. Y me llama la atención cómo algunos grupos, no tanto la Iglesia Católica, pero sí en algunos sectores, es como que intentan dejar de hacer pasar la discusión por a favor y en contra. Por supuesto. Y la pregunta para ambas, dado que estuvo hablando Yolanda, Doris, si querés empezar, es si no consideras que hay una luz en el horizonte en términos de llegar en breve, no, inclusive haya o no haya ley, llegar a un entendimiento en términos de cuáles son los puntos que vamos a seguir discutiendo a partir de ahora. Veo desde el punto de vista religioso una fuerte dirección ahí, a lograr un entendimiento. Vos, por tu cara, veo que lo ves lejos. Totalmente, absolutamente. No, yo creo que la postura de la Iglesia, bueno, Católicas, no me acuerdo bien cómo se llama la página, no la he leído, pero yo creo que es una página que está totalmente fuera de lo que es el ámbito de la Iglesia, ¿sí? O sea, que no me parece que sea el ámbito estricto eclesial ese, ¿sí? Y no es la postura, creo que, de la Iglesia dirigida, digamos, como católica. Me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, ¿sí? Por lo tanto, no... Ni siquiera en sus posibles y diversas corrientes. No, sí. Porque a eso me refiero yo con tratar de lograr un consenso. La verdad un entendimiento. No lo creo así. Bueno. Hay varios movimientos feministas, por ejemplo, dentro de la Iglesia, que son mujeres luchando por mujeres y son las que han creado varias de estas páginas de internet, por lo que estuve leyendo en este último tiempo. Hay mujeres, hay nombres de mujeres muy, muy reconocidas a nivel mundial que están trabajando en España y que viajan por todo el país llevando estas ideas, ¿no? Hablando de Dios, pero como dando una especie de desplazamiento a esto de qué es la naturaleza, qué es lo que está dado, y pensándolo al debate en este concepto que yo decía hace un rato, como un debate cultural también. Pensar como el Código Penal, por ejemplo, fue escrito a principios de siglo, no podemos pensar a esas personas de principios de siglo como somos ahora, imposible. No podemos pensar el lugar de la mujer en ese sentido, me parece que viene este movimiento feminista dentro de la Iglesia. No conozco el caso de muchos varones, pero sé que también hay grupos de varones que tienen una página de internet. No recuerdo, yo lo voy a buscar, pero que también están a favor de la despenalización del aborto. Vamos a un tema musical. Remato antes de ir al tema con una persona que también está comunicándose con nosotros. Dice que en realidad esta persona, no sé si es ella o él, no importa, considera que es un problema de género. Y hace una analogía que me resulta interesante traerla. Dice, si en el momento de la fecundación a ese embrión, óvulo fecundado, le saliera una verruga, el tema del aborto no se discutiría más. Lo que está dando a entender es que ya cuando empecemos con la cuestión estética, parece que ahí ya estuviera todo permitido, si es que entiendo lo que dice acá. Traigo a colación porque lo lleva a veces, hay que, el ejercicio de llevarlo al absurdo suele ser interesante. Es bastante in extremis. Me resulta interesante porque lo pone en una situación complicada de asimilar, ¿no? Ponerle una verruga a un embrión es una cuestión embromada. El otro, ¿no te gustó, Doris, eso? Pero también. Es fuerte. No. Es fuerte. Sí. Bueno, vamos a tener un llamado al aire. Me parece que hay alguien que. Bueno, vamos a hacer un paréntesis dentro del debate. Porque estamos festejando los 400 programas de La Búsqueda. Y hay alguien que te quiere saludar, Mangione. A ver. Que está al aire. A ver. Y ya lo tenemos por ahí. Sí. A ver, ¿quién está del otro lado? Bueno, hola chicos, Eduardo Olivares, ¿cómo les va? Eduardo, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Bueno, no, llamaba, perdón, en la intromisión, en el programa está muy interesante, porque bueno, somos una radio que nos manejamos con algunos criterios y este de poder festejar que estén ustedes en la radio, que hayan estado durante tanto tiempo, es una cosa que no quería dejarlas pasar. Están haciendo algo bien interesante, que es que los que hacemos la radio elijamos escuchar la radio, los programas que tenemos. Para nosotros es muy importante que el momento que se está viviendo en nuestra radio, y ustedes son partícipes principales, porque bueno, la nueva ley de medios y la posibilidad de toda esta comunicación que estamos haciendo con FM Ciudad y con este nivel, ustedes tienen ahí gente que realmente está poniendo al aire un debate que a mí como parte de la radio me pone orgulloso que se esté dando ahí, con el nivel que se está dando y con el conocimiento. Y bueno, quería de alguna forma soplar las velitas con ustedes, agradecerles que estén, que bueno, sientan todo el ámbito de libertad que nosotros queremos tener, con la exposición que se trate, porque tienen garantizado ustedes el nivel con el que se exponen los temas. Y es muy importante, realmente quiero alentarlos a que encuentren la manera de que sigamos con propuestas como estas al aire, porque son las que están, bueno, de alguna forma haciendo que la radio, no nuestra radio, sino la radio de San Luis, dé un paso adelante. Así que, ¿qué responsabilidad nos pones a los hombres? No, porque es así, chicos, porque digamos, hay muchas cosas para hacer en radio y hay muchas cosas que la provincia está necesitando. La exposición pública de debates como estos, con el tiempo que se le da, con la altura que tiene, con las posiciones que ustedes muestran, no son cosas que caen al vacío, todo lo contrario, están aportando a que la comunicación sea una herramienta de transformación de la sociedad y de profundización de valores. Y esto, realmente que se produzca así en la radio, les quiero decir que a uno le hace sentir que no se va al pedo todos los que por ahí se hace, ¿no? Así que estoy muy contento, 81 en la radio, ojalá que sigan muchos más. Y muchas gracias. Mandarles un abrazo, un saludo y un agradecimiento por tomar las cosas con la seriedad que la toman. Muchas gracias y gracias a vos por la confianza y a todo el equipo acá de Radio. Bueno, un abrazo y los sigo escuchando, chicos. Chao. Chao, chao. Bueno, escuchaste a Eduardo Olivares, el director de la radio. Le vamos a contar a la gente, porque por ahí muchos que están escuchando no saben quién les tiraba tantas flores. Así que un saludo para Eduardo. También nos mandan saludos la gente del programa de la tarde. Nos escribieron en el Facebook. Está Karina Cittadini ahí conectada. Los chicos de Entre Mate y Mate, gracias por, bueno, por acompañarnos. Muchas gracias. Un beso a ellos. Muchas gracias. Vamos a escuchar música y continuamos, ¿les parece? Sí, sí. Tenemos un audio muy interesante para escuchar. Una mirada desde el derecho y a propósito de los proyectos que se encuentran en Cámara de Diputados. Así es. Y tenemos otro llamado telefónico también que va a salir al aire. Exactamente. También. Vamos a escuchar Adiós a los tiempos de Mimi Maura y volvemos con más debate en torno al aborto. Estás escuchando FM Ciudad, la 98.9. trasnoche hasta que sale el sol, cargando nuestro martirio, ser como parias en esta nación, frente a la humanidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Adiós a los tiempos, esperando la desgracia divina. Antes de ver las flores, día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Adiós a los tiempos, esperando la desgracia divina. Hasta que sale el sol, tu alma te espera. Día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Adiós. De espacio publicitario. 3 horas de información, entrevistas, análisis, información sin ruido. FM Ciudad 98.9. La radio con ideas claras. El cuidado de tu auto debe estar en manos de profesionales. Lubricentro Lubrifiel en su nuevo local. Baterías de 75 amperes desde 350 pesos. Baterías Wheeler para autos y camiones. Cinturones de seguridad desde 80 pesos. Baúles portaequipajes. Lubricantes sueltos y envasados directos de petrolera. Aditivos, cosmética automotriz, líquido de frenos, bujías, bobinas. Lubricentro Lubrifiel te ofrece todo tipo de herramientas. Kit de seguridad obligatorio, cuarta, balizas, matafuegos, botiquín y chaleco desde 240 pesos. Avenida Centenario, casi Puente Favaloro. Deja tu auto en buenas manos. Lubrifiel, lubrica tu auto, Lubrifiel es mejor. Lubrifiel, todos los accesorios, la mejor atención. Hablar o utilizar el teléfono mientras conducís tiene una sanción de 1.400 pesos. Conducir bajo los efectos del alcohol tiene una sanción de 2.000 pesos. Conducir sin el uso correspondiente del cinturón de seguridad tiene una sanción de 350 pesos. Conducir moto o ciclomotor sin el uso correspondiente del casco tiene una sanción de 1.000 pesos. Ya lo sabes, cada infracción tiene su multa. Cumplí la ley. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de San Luis. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en cero kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 43-1727. Farmacias Quintana, relojes Jean Cartier, perfumería nacional e importada y los mejores regalos. Pago contado efectivo, 10% de descuento. Con tarjeta de crédito, neto hasta 3 pagos sin interés. Pago con tarjeta de débito, 5% de descuento. Farmacias Quintana, nuestra vida es parte de la suya. Las Farmacias Quintana, siempre hay una cerca de su hogar. Vení a disfrutar de la Rural y ganate un cero kilómetro. 64 Exposición Rural San Luis. Del 27 al 30 de octubre, con el número de tu entrada, participa de un espectacular sorteo por un auto cero kilómetro. Valor de la entrada, 10 pesos. Venta de entradas anticipadas en todas las sucursales del Banco Superviel. Disfruta de la 64 Exposición Rural San Luis y llévate el cero kilómetro. Propiedades San Luis, inmobiliaria y constructora. Venta de terrenos, lotes, campos y casas. Alquileres temporarios por días, semanas, permanentes. Tasaciones y administración en toda la provincia de San Luis. Propiedades San Luis, inmobiliaria y constructora. Construcción de cabañas alpinas y obra en general en toda la provincia. 1.350 pesos el metro cuadrado, materiales y mano de obra, llave en mano. Consulte por otras opciones y precios. Propiedades San Luis, inmobiliaria y constructora. Pringles 1078, teléfono 78-2165, mail slpropiedades@argentina.com. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 44-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. En San Luis, la inclusión social es una realidad. Que los trabajadores de inclusión social construyan sus propias viviendas era una utopía. Hoy, estamos finalizando más de 370 viviendas en toda la provincia. Y semana a semana, los beneficiarios del Plan de Inclusión Social cumplen el sueño de la casa propia. Conoce las últimas novedades en www.inclusionsocial.sanluis.gov.ar. Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano. Gobierno de la Provincia de San Luis. Universidad Nacional de San Luis. Oferta educativa 2012. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 70 carreras con títulos de validez nacional que te permiten trabajar en cualquier lugar del país y del mundo. Docentes, investigadores, científicos y expertos al servicio de tu formación. Laboratorios equipados con tecnología de punta y un amplio servicio de becas que te permitirá estudiar y alcanzar tus objetivos. Más información en www.ingreso.unsl.edu.ar. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional de San Luis. Al servicio del desarrollo. FUNDER, Fundación para el Desarrollo Humano y Económico Regional, una ONG dedicada y comprometida con la realidad social y económica de San Luis. Compromiso y esfuerzo de profesionales para contribuir a un cambio social. Conocé FUNDER, acércate por Mitre 481 o llamá al 42 21 41. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad. Esta es su municipalidad, con obras y servicios. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. La discoteca. Dos horas a puro mix con DJ Marcelo Michel. Remezclando lo viejo y lo nuevo de los ochentas. En directo. Desde la radio oficial de los ochentas. Radio Rewind. Radio Rewind. ¡Oh, no! La discoteca explota en tu radio grabador. Radio Rewind. Sábados a la medianoche. Por FM Ciudad. Fin de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226. Mail exeindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Fin de espacio publicitario. Si recién sintonizás el 98.9, estás en Radio Ciudad, y en Radio Ciudad estamos haciendo la búsqueda, divulgación científica en la radio. Estamos haciendo el programa número 400 y una emisión especial de 2 horas, por eso son las 9:20 y estás escuchando la búsqueda. Y lo que nos convoca hoy es despenalización del aborto. Tenemos un llamado, no un llamado, tenemos un mensaje de texto. Nos dice Marcelo: el aborto debe ser libre, gratuito y raro. Y toma las palabras de Hillary Clinton. Y además felicita por los 400 programas. Un saludo y un abrazo a Marcelo, también un colaborador de la búsqueda en varias oportunidades. Un tema que no hemos tocado todavía es el tema del derecho y las propuestas que se discuten, con suerte, el 1 de noviembre en la Cámara de Diputados, en una de sus comisiones. Entrevisté hace un día o dos a Mariana Helling, es abogada. Participa en la campaña nacional Aborto Legal, Gratuito y Seguro. Y es una entrevista en realidad bastante extensa la que le hice, de unos 16 minutos, que acá la reduje a bastantes minutos menos, ¿sí? a 4 o 5 minutos, pero la entrevista in extenso va a estar colgada en el blog Peligro Ciencia mañana, calculo que durante la tarde, ¿sí? Así que por ahora vamos a ver un resumen y le hice bastantes preguntas, las que van a ver ahora en realidad son unos temas y las respuestas a estos tres temas que le propongo a Mariana Helling. La escuchamos. Similitudes y diferencias entre los proyectos de legalización y despenalización del aborto. Proyectos que hoy están presentados en el Congreso y que están en estado de ser tratados. Hay varios proyectos que lo que hacen es modificar el artículo 86 del Código Penal, casos en los cuales el aborto no es punible. El artículo 85 penaliza el aborto, el 88 penaliza a la mujer que se practica el aborto a sí misma, el 85 al 88, y el 86 lo que hace es prever los casos de abortos no punibles. Hay varios de estos proyectos, como decía, lo que hacen es modificar el alcance de estas excepciones. Solo dos proyectos son los que plantean la despenalización y legalización del aborto. Estos dos proyectos, uno es de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que como decías, de esa campaña es donde yo participo. Esta campaña nuclea más de 200 organizaciones de todo el país y gente independiente que quiere participar y que se suma a esta propuesta de despenalizar y legalizar el aborto. Y en este marco, por ahí los dos conceptos como dos caras de la misma moneda, digamos. Despenalizar tiene que ver con sacar la conducta del Código Penal como una conducta típica, ¿sí? Una conducta punible. Legalizar quiere decir darle un marco normativo a la práctica, un marco de cómo llevar adelante la práctica, digamos, en la práctica, en lo cotidiano sería prácticamente protocolizar la actuación, pero sin necesidad de protocolizarla, darle el marco legal a esta práctica. Por ejemplo, los proyectos hablan de los objetores y las objetoras de conciencia, de la no necesariedad de una autorización judicial, de qué pasa con el consentimiento informado. Esto es legalizar la práctica, ¿sí? La sacamos del código y además le damos un marco legal. Este es uno de los proyectos, y el otro proyecto es un proyecto presentado por Martín Sabatella. Estos proyectos tienen en común estos dos, la despenalización y legalización, y tienen en común el fondo y lo más sustancial de la materia, que básicamente tiene que ver con que son proyectos de plazo, que se llaman leyes de plazo. Es decir, establecen un plazo en el que toda interrupción de embarazo es no punible. Incorporación de la gratuidad en los proyectos. La gratuidad está prevista en los dos proyectos de ley, está prevista tanto la tanto el acceso en el subsistema de salud pública, sí, como en los sistemas privados, en los cuales tiene que estar incluido en lo que hoy sería el programa médico, el plan médico obligatorio, el PMO de las obras sociales. Es decir, las obras sociales, los sistemas de salud privados también tienen que cubrir esta práctica. Y esto tiene que ver con la gratuidad, y esto tiene que ver con la equidad, ¿sí? Digamos. Y también tiene que ver con la equidad de que cualquier mujer que desee acceder pueda hacerlo. Tiene que ver también, y la contracara de esto es que ninguna mujer que no quiera abortar va a estar obligada. Este es como un debate, así que es como un argumento que se cruza todo el tiempo. Si no quieren abortar, no van a abortar. La discusión en el Congreso de la Nación. Bueno, la verdad es que ha cambiado bastante la composición del Congreso. El proyecto que presenta la campaña es un proyecto avalado por 50 firmas, de varios de los cuales no van a estar, varios de los que estaban en contra se van, entran y salen, digamos, todavía no está bien claro el panorama porque muchos de los que están ingresando todavía no se han pronunciado respecto de la despenalización y legalización. Entonces, en este punteo, en este trabajo detallado que hace la campaña de puntear, son los legisladores y las legisladoras que toman cada posición, realmente todavía no podemos hacerlo porque es una composición que ha cambiado de ayer a hoy. Está bien. De ayer en adelante. Sí. Así que en este nuevo panorama, bueno, por eso sí es importante esto, poder divulgar los argumentos desde las diferentes ciencias, tanto desde la salud, desde lo jurídico, desde los distintos espacios, para los argumentos en contra son confesionales, que no hay argumentos científicos que habiliten en contra de la despenalización y la legalización del aborto. Si se hacen cargo quienes están del otro lado, que sus argumentos son confesionales, bueno, sería un ejercicio de actividad intelectual importante Y desde ese lugar, bueno, sabrán que no pueden, desde lo confesional, pretender políticas públicas. Son varios proyectos los que se discuten en el Congreso. Son varios, creo que son más de 6, 7 proyectos. Cuando Mariana Helling dice que hay dos, sí, que legalizan y despenalizan, es porque primero dice que hay que sacarle la carátula de que es un delito. Claro. Y después hay que legalizar la práctica. Exacto. Son como dos pasos. Luego hay una discusión acerca de, y no todos los proyectos hablan de lo mismo, y luego hay otra discusión acerca de 2 semanas más o 2 semanas menos, la semana 12 o a partir de la semana 14, y después hay una discusión que está vinculada a aclarar un par de artículos, a reglamentar un par de artículos que están contenidos en el resto de los proyectos, que para los que llevan adelante la campaña no es suficiente, ni siquiera se aproxima a lo que se ha propuesto desde el principio. Doris. Sí. Tu impresión. Sí, en realidad la impresión que, el comentario que quería hacer un poco es que hay una diferenciación entre las diferentes semanas. Yo no creo en esa diferenciación, de todas maneras, porque el humano, la persona humana, es desde un continuo, desde el comienzo del inicio de la gestación. No hay, digamos, un momento en el cual deje de ser, ¿sí? Por lo tanto, es una evolución constante. Por lo tanto, la división entre 12 y 14 semanas me parece una disquisición, si bien quizá desde el punto de vista obstétrico pueda atraer o traer más riesgo materno el realizarlo a diferentes edades gestacionales, pero desde el punto de vista del feto, del embrión, no reviste, digamos, ningún cambio en cuanto a esto, a la vida, a lo que yo me, siempre la postura que yo quiero tomar. De hecho, hablando de la mujer, desde mi posición y en etapas muy precoces de la gestación, muchas veces me veo con el diagnóstico precoz de sexo fetal femenino. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Abortamos a esa mujercita que está allí en el vientre materno? ¿Quién tiene derecho? ¿Ella tiene derechos? Esa es mi pregunta. Contesto con una pregunta, quizá, ¿no? Yolanda. ¿Cómo sexo fetal femenino? A las 12 semanas. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que porque es mujer hay que abortarle? Que porque No. ¿Quién defiende los derechos de esa mujer que está en el vientre materno? Estamos hablando de derechos de la mujer, ¿sí? ¿Quién defiende los derechos de esa mujer que está en el vientre de esa otra mujer? ¿Sí? De una mujer que todavía no es mujer. De un embrión. No. De un embrión femenino. No. Estoy hablando de una mujer está dentro de otra mujer. La mujer cuando nació, cuando puede vivir, cuando puede trabajar, cuando puede... Decís que un niño no es un niño femenino. Yo vuelvo a insistir... No es mujer. Que no, todo lo contrario. Cuando vos tenés autonomía. Yo vuelvo a insistir en esto que lo planteamos al principio. Una cosa es vida y otra cosa es una persona. Entonces, yo centro mi discusión y me planto desde cuándo un ser humano es una persona. Legalmente competente, que tiene a nivel civil y a nivel legal para ejercer sus derechos. ¿Desde cuándo una persona es independiente de otra? ¿Me entendés? Esto lo voy a centrar. O sea que vos te estás refiriendo a la adolescencia, digamos, cuando... El niño que nació. No es independiente. Necesita de su madre, necesita de su padre. Por supuesto, ninguno somos independientes. Necesitamos del que nos da la carne, del que necesita... Pero hablando de una necesidad sustancial. A través de un cordón y una placenta. Esto es lo que te estoy diciendo. Pero que tiene gen totalmente distinto a la madre, porque tiene genes paternos. Por supuesto, sí, toda la vida. Es decir, en esto no nos vamos a poner nunca de acuerdo, porque son dos posturas totalmente distintas. Lo que yo quería hablar es un poco en fundamento a lo de la ley que habló la abogada, que es cierto que hay leyes que se centran en una cosa en las semanas de gestación, que dos más, dos menos. Yo creo que esto es para cumplir los 3 meses que decimos en obstetricia, que son 4 × 3, 12 + 2, 14, y ahí se cumpliría el tercer mes de embarazo. Y otros lo centran en un poquito menos, en estas 2 semanas que le faltarían para cumplir el tercer mes de embarazo. Pero creo que no hace, hace sí, quizás esa disquisición cuando tenemos chicas violadas, como ha ocurrido en muchos lugares, que estas 2 semanas hacen a que cuando la ley, después de que esto se judicializa, cuando la ley la autoriza, a veces ya pasó las 12, no, está en las 14, ya se le pasó la fecha, y entonces esas 2 semanitas más a veces hace a estas disquisiciones más legales que desde el punto de vista médico. Porque ha ocurrido de muchas mujeres, hay muchos casos judicializados, hay muchos casos que justamente Católicas por el Derecho a Decidir los tienen uno por uno, donde el fallo de la justicia, inclusive Argentina está penalizada a nivel de organismos mundiales por no haberle permitido a una madre con un cáncer de maxilar poder abortar. Y no solamente eso, sino que no pudo ni recibir analgesia ni anestesia en las últimas. Esto fue un caso real de La Plata, con nombre, apellido, y lo traigo, porque Argentina está castigada por los organismos mundiales por no haberle permitido a esa mujer abortar. Todos estos casos, es más, los he visto exactamente el fin de semana pasado, uno por uno, y el planteamiento judicial. Hay muchos jueces que han fallado a favor de muchas de estas causas, donde la vida de la mujer está en juego y donde es importante que la mujer pueda acceder a un aborto, por lo menos para hacerse un tratamiento. Bien. Yo les quería hacer una pregunta muy puntual. En realidad es una pregunta de una persona que nos está escuchando por internet y se comunicaba por el Facebook. Yo tengo algunas cifras, que por ejemplo son datos publicados por la CEPAL en el año 2007 en un trabajo de unos investigadores que hablan de 88.000 mujeres que salen de hospitales públicos cada año por complicaciones post-aborto. Después tenemos el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, sí, que dice que entre el 2002 y el 2008 apenas 22 mujeres fueron condenadas. Es decir, hay un desfasaje entre la cantidad de mujeres que abortan y salen del hospital porque han tenido complicaciones y los casos que son denunciados. Una de las mujeres que está escuchando el programa nos pregunta, cuando una mujer asiste al hospital o a alguna clínica, y ella la pregunta que hacía al principio es, ¿cómo se identifica que es un problema que está desencadenado de un aborto cuando ella no lo dice? ¿Quién detecta ese problema y qué pasa con esa mujer? ¿Es denunciado el caso? ¿Quién denuncia? ¿Denuncia el hospital? ¿Denuncian los médicos? En realidad, no se debiera denunciar a ninguna mujer que llega al hospital. Antes de que continúes, sí, discúlpame que te interrumpa, quisiera saber cuántas mujeres hubo presas, a lo largo de todo este tiempo por esta causa. Ustedes que tienen una estadística muy, muy los clara. Los datos del CEDES entre el 2012 y el 2008 dice que solamente 22 mujeres fueron condenadas. ¿Condenadas? Eso en contraste con 88.000 mujeres que salieron de los hospitales públicos cada año por complicaciones post-aborto. Ahora, pero esta pregunta puntual de la persona, claro, que está escuchando el programa, ella pregunta, cada una desde su experiencia en su lugar de trabajo, ¿qué pasa en cada caso? ¿Quién denuncia? ¿Se denuncia? ¿No? ¿Y por qué? En realidad, una mujer que entra al hospital, primero, ninguna mujer entra a un hospital público en la actualidad a practicarse un aborto. Digamos, pero con problemas post-aborto, esa era la pregunta de la oyente. Y con problemas post-aborto no tienes por qué denunciarla. La mujer ya entra en un aborto incompleto, o en un aborto que ya se hizo en su domicilio. ¿Por qué vos tenés que castigarla? ¿Quién sos vos para castigar a la mujer? ¿Esos datos existen, ¿me entendés?, para San Luis? ¿Cómo? ¿Existen los datos a partir de los cuales se puede identificar cuántas mujeres han sufrido un aborto o la prevalencia en la población? Y por supuesto, es decir, yo no los he traído acá, pero si vos vas a los hospitales públicos, a nuestros hospitales públicos, a los de toda la provincia, hay montones de mujeres que entran con aborto en curso. ¿Me entendés? Hay mujeres que entran al hospital, hay mujeres que son atendidas en el hospital, que se les hace una anestesia, que se termina con un raspado uterino, que se las medica y que se van a su casa. Y hay mujeres que han perdido el feto en su casa, inducido o espontáneo. Nosotros no podemos decir que una mujer que entra al hospital con un aborto incompleto o con un con un aborto que ya se produjo en su domicilio, nosotros no le podemos decir a ninguna mujer, usted se lo hizo, no se lo hizo, y denunciarla. Primero que ninguna mujer en ningún país del mundo, nadie tiene derecho a culparse a sí mismo. Ante la ley, nadie puede decir, sí, yo lo hice, yo soy culpable. Así que esos se hacen todos los días. Sí, querías decir algo. Sí, yo quería agregar de que, bueno, de todas esas mujeres que ingresan con abortos en curso, abortos incompletos, muchas, y estoy hablando de muchas porque lo vivo en la experiencia diaria, son abortos que no son provocados, que son abortos producidos porque se interrumpe la gestación, se interrumpe en forma espontánea, se detiene el embarazo y se produce, digamos, la expulsión espontánea. Y se termina en un legrado. ¿Qué significa? Significa que no todos los legrados que se realizan en un hospital son debidos a un aborto provocado. Entonces, pero veo que muchas estadísticas se está tomando como base eso. ¿Sí? Se hacen tantos legrados por día en el hospital. Sí, se hacen tantos legrados por día en el hospital, pero ¿por qué? Porque hubo detenciones de embarazo, porque hubo abortos espontáneos, inevitables, que muchas veces la mujer no buscó esa situación. Por supuesto. Entonces, no podemos generalizar y decir, no, todas estas mujeres no buscaban el embarazo y por eso, ¿no es cierto?, interrumpieron o llegaron con un aborto incompleto. Entonces, eso es un dato muy importante. Y no, yo no se puede discriminar. No podés discriminar si una mujer se indujo un aborto o si es espontáneo. Y tampoco no tiene la obligación de autodenunciarse. Y nadie la condena. Y nadie la condena, ni tampoco se la castiga, ni se hace una denuncia. En ningún caso. Digamos, no, si la persona dijera, sí, yo, digamos, el médico le podría preguntar, ¿cómo llegamos acá? Bueno, sí, lo que pasa es que me practiqué un aborto, me practicaron un aborto. En ese caso solo se podría determinar, a no ser que se encuentren lesiones solo producidas por una intervención quirúrgica. Tal cual. Además, eso es parte del secreto profesional. Tal cual. Y el médico no tiene por qué denunciarlo. Es bueno que lo digas. El secreto profesional y la atención ante un paciente, uno tiene que respetar lo que el paciente le dijo y no tiene por qué confesarlo. Y tampoco tiene por qué castigar al otro por lo que se hizo. En realidad, no se debieran, aunque en algunos lugares todavía sigue, no se debieran denunciar los casos, porque tampoco podemos comprobar fehacientemente si ha sido un aborto inducido o un aborto espontáneo. Y sabemos que de cada 5 embarazos, entre 2 y 3 se pierden espontáneamente. Por supuesto. Entonces, yo voy fundamentalmente a no basarse en estadísticas, quizá un poco tergiversadas en este sentido, ¿no? Que uno dice, bueno, tantos legrados por día, todos son no deseados. No es así. O sea, hay un alto porcentaje, yo diría casi un 80 o 90% o más quizá, de abortos espontáneos, sí, es cierto, los cuales el embarazo se interrumpió solo. ¿Sí? Se interrumpió solo, sí. Y sabemos que el tercio de los embarazos, de la totalidad de embarazos, solamente 2/3 llegan a término, ¿sí? Uh-huh. O hablemos un 60%. Por lo tanto, hay muchos que se interrumpen en forma espontánea, en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Sí, es cierto. Bueno, entonces no lo pongamos en las estadísticas. Cuando hablamos de aborto, cuando un varón como yo habla de aborto, en realidad está armando un relato con una distancia inmensa desde la experiencia de la persona. Totalmente. Desde la experiencia de la persona a esta necesidad o ganas de transmitir qué es lo que ocurre. Es decir, estamos hablando del aborto cuando en realidad hay mujeres que abortan. Exacto. Y eso es una cuestión sumamente complicada, y a través de una colega y amiga me llega, y esto a mí realmente me produce algo, primero como hombre, porque ya me genera una distancia bastante interesante, difícil de zanjar, Y después, bueno, porque me interesa compartirlo con ustedes, me llega esto, me llega que hace muy poco tiempo Rosana Rodríguez defiende una tesis doctoral, ¿sí?, que realizó en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y en la Universidad Nacional de Cuyo, que lleva por título Cuerpo y Política, Palabras y Silencios sobre Experiencias de Aborto, Testimonios de Dos Orillas. Y yo iba a hacer una descripción de lo que era la tesis antes de que empezara a hablar Roxana, pero me parece que sería un atrevimiento que no me voy a tomar. Roxana, bienvenida a La Búsqueda, y me pregunto si querés describir brevemente de qué se trata tu tesis y por qué la abordaste. Hola, buenas noches, muchas gracias, Antonio. La verdad que es un poquito complicado poder sintetizar de qué se trata esta tesis, pero lo voy a intentar. En realidad esta tesis trata sobre las capacidades de las mujeres de poder decidir sobre su propio cuerpo y los obstáculos que se imponen desde distintas dimensiones, ¿no? En realidad mi tesis procuró pensar en torno a algo que está presente en todo el debate, pero que muchas veces no adquiere una escucha, y tiene que ver con la experiencia singular y corporal de las mujeres en situación de aborto. Es allí donde se centró mi trabajo, en procura de indagar cuáles fueron esas experiencias y cómo fueron nominadas por esas mujeres esa experiencia. ¿Y cómo son nominadas esas experiencias por las mujeres? ¿Qué es lo que esperabas encontrar, si es que esperabas algo, y con qué te encontraste? Pues bueno, en realidad la tesis tuvo como dos orillas, ¿no? Procuré trabajar con los testimonios de las mujeres en España y las mujeres en Argentina. Uh-huh. Y esto marcó, por supuesto, dos posiciones. Es decir, la legislación argentina, como bien sabemos, considera la práctica del aborto como un delito. Y si bien en los últimos años se ha transitado por una dura batalla, esto con avance y retroceso respecto de los derechos sexuales y reproductivos, en realidad todavía hay obstáculos, digamos, importantes en para los abortos no punibles. En España, en cambio, si bien hay una legislación reciente, en el 2010, tenemos una ley que se llama la Ley de Plazos en España, desde 1985 se practican abortos a partir de los tres supuestos. ¿Cuáles? Sí, me decías los presupuestos. Los presupuestos por los cuales se realizan, uh-huh, desde el año 85 en España los abortos son, sí, por riesgo a la salud y vida de la mujer en gravidez, por la situación de malformación fetal y además por violación. Esos tres son los supuestos por los cuales se realizaban. Pero considerando el supuesto primero, ¿no?, de riesgo para la salud, una contemplación más amplia de lo que se considera en nuestro país, es decir, considerando la salud como una salud integral, considerando los aspectos psicológicos, sociales, y no solo físicos o biológicos. Uh-huh. Esto, sin embargo, sí, en España también se presentan ciertos obstáculos, aun cuando en el 2010, con una nueva legislación que incluye la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Sí. Sin embargo, los obstáculos están dados por las objeciones de conciencia en las clínicas acreditadas para la realización de la interrupción voluntaria. Ajá. Esto tiene que ver con cuestiones que, digamos, sobrepasan los derechos, ¿no? Esto tiene que ver con el intentar imponer la propia voluntad sobre un derecho y sobre un derecho ya conquistado, no solo en el espacio legal, sino también en el espacio social, cultural, de una sociedad como es la sociedad española, que logró tener hasta su Ministerio de la Igualdad. Pero bueno, no solo han sido la objeción de conciencia en el sistema médico lo que se presenta como un obstáculo en España, sino también las presiones de los grupos antiderechos que impiden que las mujeres puedan acceder a las clínicas. Y en algunas comunidades, como la Comunidad de Navarra, por ejemplo, no existe ninguna... digamos, porque son comunidades autónomas, no existe ninguna clínica pública acreditada. Entonces las mujeres deben trasladarse a otras clínicas de otras comunidades, con costos, por supuesto, y además de eso, o pagar en las clínicas privadas. Pero esto también es muy interesante de este estudio, que si bien no ha sido con intenciones de desarrollar o realizar una comparación entre las mujeres españolas de Argentina y su experiencia concreta, que la verdad que estoy hablando poco de ello. Sí. En realidad lo que aparece de alguna forma es que las mujeres españolas también hay una desigualdad para el ejercicio de este derecho, porque son las mujeres más pobres, son las mujeres inmigrantes, sí, las que, digamos, paren en España, y son las mujeres que abortan en España. Ajá. Entonces, las mujeres inmigrantes son las que con mayor frecuencia abortan. Exactamente. Entiendo. Cuando, en lo que pude ver de tu tesis doctoral, haces una... un abordaje de cómo, cómo la experiencia del cuerpo termina en una expresión del lenguaje. Uh-huh. Como no he tenido acceso a toda, digamos, no he podido ver toda la tesis, me pregunto si vos podrías explicar por qué la necesidad de pasar del cuerpo al lenguaje. ¿Es porque no hay un lenguaje para definirlo? Normalmente, ¿cuesta que una mujer que atraviesa por ese proceso pueda expresarlo, o no hay contexto para la expresión? Corregime si me estoy... Esa ha sido, digamos, como la tesis, uh-huh, o la hipótesis de comienzo, ¿no?, de trabajo en la tesis. Es pensar, bueno, esto de la corporalidad, ¿qué significa la corporalidad? ¿Qué significa la experiencia corporal? Y bueno, si bien consideramos que nuestro cuerpo es como un vehículo, ¿no?, sí, en relación, sí, al mundo, este es un vehículo también ambiguo. ¿Por qué? Porque no se lo puede conocer a través del pensamiento discursivo, no, uh-huh, se lo puede conocer a través del lenguaje. Es imposible conocer el cuerpo sin un residuo. ¿Sin un, perdón? Un residuo. Un residuo. Para conocerlo, dicen algunos fenomenólogos y fenomenólogas, habría bien que vivirlo. Y en este sentido es donde yo me voy a sostener mi teoría, ¿no? Uh-huh. Pienso que es en ese que el conocimiento de la experiencia se va a ir articulando en esa intersección, ¿no?, entre el gesto, la experiencia corporal y la lengua, porque de alguna manera las experiencias corporales de las mujeres, como esta experiencia vivida, sintiente y sentida, no pueden entonces estar reducidas a explicaciones, cualquiera sea el discurso de la ciencia, el discurso jurídico, el discurso religioso. No puede haber una explicación macroestructural o causal, porque eso implica de alguna manera siempre elecciones, intenciones que no se pueden articular. Entonces la experiencia del aborto, en las condiciones además de clandestinidad, penalización, condena social, como nuestro país, en la Argentina, no puede ser reducida solo y exclusivamente al discurso de la salud, aun cuando sea la principal causa de muerte gestacional de las mujeres. ¿Por qué? Porque el discurso de la salud ha sido un discurso que a las mujeres no ha sometido a la medicalización, al biologicismo, al determinismo. Y el discurso jurídico también nos ha mantenido en el nivel de lo abstracto, ¿no? Porque no ha considerado nuestra especificidad, ha normalizado bajo la, digamos, lo universal, nuestra propia singularidad. Es excluyente ese discurso jurídico. Entonces, es a partir de la experiencia y la escucha de la experiencia singular de las mujeres a través de su testimonio, sí, que yo me procuro desarrollar esta tesis, ¿no? En aras de construir un conocimiento que aporte a la praxis política también por la despenalización, porque esta tesis es una tesis con un punto de vista muy claro y que comienza, ¿no?, desde un principio aclarando a esta autora de que yo no soy pro vida, estoy a favor de la vida de todas las mujeres, y considerar la vida es considerar su autonomía, considerar ese derecho que es, como dice una autora francesa, Genevieve Fraser, es el habeas corpus de las mujeres, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es el habeas corpus. Rosana, ¿cómo transmitís vos ahora esta experiencia relatada en tus entrevistas? ¿Cómo vos traducís? ¿Se lee textual? ¿Haces una interpretación previa? Bueno, en realidad las entrevistas, entrevisté a mujeres en Argentina, 15 mujeres, uh-huh, y a 15 mujeres en España. Sí. Las mujeres fueron entrevistadas considerando una, digamos, una variedad de condiciones, ¿no? Las mujeres de condiciones, por ejemplo, económicas, respecto de sus condiciones culturales, uh-huh, edades diversas. Bueno, los motivos eran lo más diversos y amplios posibles. Uh-huh. Y en esto tratamos de, digamos, a través de la técnica de bola de nieve, procuramos acercarnos a las mujeres que habían realizado sus interrupciones en contexto de clandestinidad bastante sórdidos, ¿no? Como mujeres que habían realizado una experiencia de autoprovocación de un aborto con perejil, hasta las mujeres, esto en la Argentina, ¿no?, que hicieron el uso de la pastilla del misoprostol. Uh-huh. Entonces, esta variedad, este abanico de experiencias vivenciadas de aborto nos marcó justamente una variedad infinita de sentimientos, de nominaciones, de significados en torno a la práctica. En España también pudimos contactar a mujeres que abortaron durante el franquismo en la clandestinidad, ajá, viajando, algunas autoprovocándose el aborto, otras viajando a Francia o Aviñón, al sur de Francia, ¿no?, en Aviñón, o a directamente a Londres, uh-huh, durante el periodo de transición y luego ya en el 85 con el periodo de los presupuestos. Esta variedad también implica tener una, digamos, mujeres que pudieron abortar, que abortaron bajo el horror, y otras mujeres que sintieron esta práctica como un acto o un acontecimiento agradable. Así. ¿No? Que esto está dado justamente por la legalidad de la práctica. Rosana, sí. ¿Por qué no le comentás a nuestros oyentes de dónde proviene tu doctorado, digamos? ¿Lo hiciste en qué exactamente? Bueno, sí, yo hice una maestría en el 2008, es una maestría en investigaciones feministas, uh-huh, y luego daba la posibilidad para la continuidad del doctorado también en estos términos, el doctorado en investigaciones feministas. ¿Tu doctorado lo defendiste, o como se dice en España, la leíste en España? El primero de junio. El primero de julio. De julio. El primero de julio del 2008. El primero de julio. Hace muy poquito tiempo. ¿Y estás radicada en Mendoza? Sí, sí, sí. Y sí, estuve un año y medio en España y con idas y vueltas del 2008, 3 meses allá, 3 acá, así. ¿Y te dedicas a la docencia de la investigación en la universidad? Sí, exactamente. ¿En qué temas te dedicas a la docencia de la investigación? Trabajo de asuntos de metodología en la academia, metodología cualitativa, y uh-huh, trabajo también en sociología, planificación, proyectos sociales y una cátedra de violencia contra las mujeres. Rosana, cuando la última pregunta que te quiero hacer es, cuando vos entras hacer esta tesis. Sí. ¿Salís igual o salís muy distinta? No, no, yo creo que la situación de entrevista y de procurar sostener la palabra de la otra y rescatar esa experiencia, y esa experiencia que además son registros distintos, porque por un lado tengo el registro confesional, ¿no? Y por otro, el registro político, porque el hecho de hablar para las mujeres es absolutamente significativo. Y poder hablar de la de los abortos, y yo en este caso como investigadora, poder tener en cuenta esa doble hermenéutica entre ser, entre la distinción de ser quien, digamos, esta relación de poder entre aquella que investiga y que permite dar la palabra, y aquellas que ponen y exponen su propia experiencia y asumen esa palabra, ¿no? Estos registros fueron, la verdad, que transformadores, no solo de la experiencia de esas propias mujeres en la misma construcción de la memoria y del recuerdo de esa experiencia, que para muchas fue traumática y que para otra no. También modificó mis propias visiones del tema, ¿no? Yo pude encontrar en ella mi propio registro de construcción teórica. Es, por eso esta tesis es una tesis colectiva, es una tesis producto de el trabajo colectivo entre mujeres. Rosana, no es una tesis, no es mi tesis, ¿no? Esto es justamente una producción colectiva. Rosana, muchísimas gracias por tu participación en la búsqueda. Muchas gracias a vos. Muy amable. Hasta luego. Acabas de escuchar a Rosana Rodríguez, que conversabas con nosotros sobre un tema que, bueno, digamos, obviamente que lleva tiempo definirlo, y yo me remito para sintetizarlo en términos aquí en términos radiofónicos al título: Cuerpo y Política, Palabras y Silencios sobre Experiencias de Aborto, Testimonio de Dos Orillas. Vamos a ir a un tema musical cortito, porque ahí todavía queda un cachito más de programa. ¿Qué tenemos, Tita? Vamos a escuchar un tema de Los Calzones. Vamos a estar un ratito más después de las 9, así que sí, ya son de las 9. De las 10, perdón. Bueno, es la costumbre. Siempre una hora, hoy tenemos el sueño de las 2 horas. Así que hay más música. Vamos a escuchar un tema de Los Calzones que se llama Llegando a Vos. Y en un ratito más seguimos con la búsqueda. Seguí en FM Ciudad. Después de la pausa llega El Archivo. Comienzo de espacio publicitario. Doctor Franklin Ocampos, ex médico del Hospital Santa Lucía de la Capital Federal, atiende en su nueva dirección de Colón 1269, Centro Médico San Jorge. Solicitar turnos a los teléfonos 431681 o 433225 o por email a franklino@megacable.com.ar. Atención de niños y adultos, estudios de alta complejidad, microcirugías de cataratas con ultrasonidos y colocación de las más modernas lentes intraoculares, estrabismo, glaucoma y retina, tratamiento de queracotono y del ojo seco, cirugía láser para corrección de miopía, atismatismo e hipermetropía. Doctor Franklin Ocampos atiende en su nueva dirección de Colón 1269. ¿Por qué los futuros profesionales confían en nosotros? ¿Será porque garantizamos el nivel académico con nuestro plantel docente? ¿O porque formamos en principios y valores a nuestros alumnos? Tal vez sea porque nos respaldan más de 20 años de trayectoria en San Luis. O quizás por nuestros más de 85 convenios para prácticas profesionales que facilitan la inserción laboral y nuestros turnos fijos de cursada que permiten estudiar y trabajar. También porque un 83% de nuestros egresados está trabajando y un 44% lo hace en cargos directivos. Tal vez porque tiene un fin social, otorgándole la oportunidad de estudiar a todos sin distinción. Entra en www.ucuyosl.edu.ar y elegínos vos también. Universidad Católica de Cuyo. Profesionales que se destacan. Agencia financiera de loterías, casinos y juegos de azar. Esta semana ganaron Rolando Zavala y Vicente Sarmiento de Nachel. Héctor Lucero de San Luis Capital. Ganadores de 500 pesos en efectivo. Prepárate, seguí completando los cupones de Quiniela y Compadre no premiados para el próximo sorteo, lunes 24 de octubre. Apostale al juego oficial, que te da más chances de ganar. Con el juego oficial, ganamos todos. Transporte Polo SRL lo invita a un viaje seguro y cómodo todos los días, desde San Luis hacia Juana Coslay, Potrero de los Funes, La Punta y Carolina. Transporte Polo SRL, contratación de viajes especiales y venta de abonos en calle Italia 1559 y en las oficinas de la empresa. En Juana Coslay, en su boca de expendio. Recuerde el teléfono de Transporte Polo SRL, 430677. Maneja con precaución. No intentes sobrepasar un vehículo si hay doble línea amarilla. No intentes llegar primero. Lo importante es llegar. Conocer y respetar las señales viales salva vidas. Vialidad Nacional, Distrito San Luis. Más obras, más servicios, más seguridad. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en el centro de salud de tu barrio podés resolver tus necesidades en salud? Control del niño sano, vacunación, prevención odontológica, alimentación saludable, control de embarazo, consejería en anticoncepción y mucho más. Acércate, te estamos esperando. Atención Primaria de la Salud, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de San Luis.